Bueno, sí, bienvenidos todos. Bienvenidos todos a este nuestro segundo podcast oficial del blog WatchesDays.blogspot. Ya sabían que era un blog, lógico. Ya saben, hoy, como siempre y como nunca, yo soy Alex. Y pues ni modo, van a tener que aguantar otra media hora más en su vida, desperdiciándola conmigo. Pero pues, vamos a platicar. Ahorita ya tengo a dos personas aquí que pues están ansiando platicar. ¿Se les paso a uno? Bueno, soy Julio y el hombre excusado. Y pues hoy nos visita el Eric, que no tiene, ya tiene rato de no caer. Y pues, ¿cómo estás, Eric? Bueno, fíjate, todo muy bien. Sí, hace tiempo que no pasaba por aquí. Bueno. La peda del sábado, güey. No, eso sí, fue genial. No, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Pues, ¿para qué hacerle más? Pues empecemos de una vez. Ok, Eric, te voy a seguir totalmente la palabra, compadre. Vamos a platicar de Julio y sus slurpees. Al parecer tiene una queja bien grave. A ver, espérame. Sí, eso es lo que te iba a decir. Se está quejando de hace rato de slurpees, de que si había o no. No, es que ayer en la mañana yo bien contento al 7 en busca de algo para refrescarme, ya que el último calor que estuvo medio brutal y algo pues caluroso, y pues decidí ir al 7 y pues no, pues entré bien contento y pues yo en busca de los tan famosos slurps. Pues sí, Julio, ni modo. Hablando ya de los slurpees, ¿Qué sabor te gustaba más? Tenía sabor de coca, no recuerdo los otros sabores. ¿Tú recuerdas? Recuerdo uno que a mí me gustaba mucho, era como, sí, como cereza, tamarindo. Sí, una vez yo vi uno, pero no sé si sería coca. Fin de cuentas, era un slurpee, güey. Pero eso sí, en su tiempo estaban caros, güey. Pues fíjate que yo vi uno con olor y con sabor a mango, güey. Y uno con guanábana. No, yo desde lo que era el sabor coca, güey. De ahí no salía el sabor coca, güey. Pues estaba muy bueno, fíjate. Creo que los quitaron porque dos niños se murieron de eso. No, de hecho no sabía. O sea, yo de que dije, oh, güey, por un slurp. Yo no me acordaba que vino un oso en el vaso. No, güey. Esos son los ice. No, güey. Sí, son los ice. ¿Son los ice? ¿Sí o no son los ice? Los verdes, no, perdón. Los azules con rojo. No, la verdad no sé, esos nunca los había oído. No, sí, pero sí, un slurpee era lo mejor. En aquellos años de prepa, güey, cuando iba en la mañana siempre me compraba uno. Pero pues, ya desgraciadamente ya no hay. O tal vez hay en un 7 de ahí despoblado. Pues ya todos echados a perder, no sé, ya con dedos ahí, sangre. Mecos, en la carretera. Y el slurpee todo me quedó ahí en la carretera. Yo no sabía que habían dejado de hacerlo. ¿Desde cuándo tendrá eso? Pues, ¿qué será? ¿Unos un año y medio? Ah, pues fíjate que no sé, güey. Hace mucho que no me interesé en comprarlos. Y hasta ahora que me volvieron la idea que los slurpees ya no hay. Tienes razón, ya no me había fijado. Fíjate que a mí se me antoja unas tostadas de la secundaria. Que voy a hacer protesta fuera de un 7 a desnudarme hasta que vuelvan los loops, porque pues eran muy buenos, güey, o sea, muy buenos. Yo quiero unas mamadas. Sí, lo puedo mostrar. No, así se llama una bebida. Ya me había guiado, dije, no, pues hoy es noche de fogosita. No, así se llama una bebida. Pero pues, ¿qué onda, Julio? ¿Me das unas mamadas? Pues no sé, veamos cómo te portas del chile. Al chile, güey, es un amor. No, pues está bien. No, pues si quieren los dejo solos, no, ya me voy. Aquí estoy haciendo un mal tercio, ¿verdad? Sí, pues ahí se ven y ahí me cuentan después. No, ahora sí vamos a entrar al tema, al tema principal. Tema. Vamos a hablar de las cosas del ayer. Vamos a hablar de pitos. También vamos a hablar de pitos. No, de pitos de silbato, no de pitos, güey. Uy, ya me ves excitado, Julio. ¿qué onda? Estoy ya emocionado. Sí, de hecho ya lo tengo bien parado. Y dice, no, si como bastante limpiaste la boca, si se te hizo agua en la boca. No, ya te estás mal. Un pequeño saludo a Iris, que me rayó de brazo con su firma después de recoger su credencial de lector. Nada más un pequeño recordatorio. Me tardé 2 minutos en quitármelo. Bueno, bueno. Sí me baño, Yo quiero mandar un saludo al conocido tal como la New Yorker, de que siempre dice que no le invitamos a nada. Pero a ver si lo esperamos mañana. Este güey está desconectado de todo, o sea, no sabemos su teléfono, ni su celular, ni dónde vive, güey. Recordemos también que este podcast está siendo grabado cerca de la madrugada, ¿ya? Podemos decir que estamos a las 12 de la noche. Estamos grabando un podcast para ustedes, nuestra gente, nuestro público querido. Si es que alguien nos está escuchando, ojalá, quiero pensar. Aunque no haya firmas, pero que nos escuchen un buen rato. Sí, tú, la que estás rascando entre tu pierna con harta fuerza, tú, este podcast es para ti. Así es. Y recuerda, Bicola es la mejor. Y sigue viendo, que no. Podcast del Alex y de la raza. La raza, ¿verdad? Oiga, vamos a hablar ya de temas buenos, ¿ok? Fíjate que hace poquito me di cuenta que para PlayStation Network va a salir un Mega Man 9. ¿Cómo crees? Pero 9 que se parece a un Mega Man de Super Nintendo. ¿Y a cuál Mega Man de Super Nintendo te refieres? Yo el Mega Man X9 no lo había oído, ¿verdad? ¿A qué Mega Man te refieres? Pues sería un X, un Mega Man X. No soy muy fan de los Mega Man, principalmente porque cada rato me moría. Pero sí me alcanzaron a gustar. Sí llegué a jugar de PlayStation 1, sí llegué a jugar de 64, varios más. ¿Pero para qué va a ser el nuevo Mega Man? ¿Para qué consola, bro? Para PlayStation 3, pero es como X Live, pero de PlayStation, se llama PlayStation Network. No va a ser un nuevo juego, o sea, tienes que bajar o cómo. Así es descargable y hay costo por eso. Ah, o sea, ya entiendo, no es un CD como, o cassette, como se llama entonces la historia de Mega Man, que era de plataforma, que iba a ser jefe, ahora es un juego online. Así es. Fíjate que no sé si se puede jugar online, o sea, con otros videojugadores, pero sí sé que el juego es descargable. Tendrá multiplayer, güey. Pues, ¿qué le ves a un Mega Man para jugar multiplayer? No sé, de verdad. Pues es que, por lo mismo que no he jugado mucho el Mega Man, no he jugado igual que tú, de que cuando es el podercito, se lo vientes a alguien y después no te fijas y te mueres cuando te caes. Pero, pues no, he jugado en multiplayer, pues no, la verdad no sé de qué se trata este nuevo Mega Man. Hablando de Mega Man, güey, había un Mega Man que se me hacía muy curioso y muy... muy, muy gracioso, güey. No sé si lo hayan visto el Mega Man Soccer. Si alguna vez lo vieron, que el Mega Man Soccer, tú elegías tu equipo y elegías a quién tenías de defensa, no sé qué otras chingaderas. Lo total, salían un chorro de enemigos de Mega Man y ahora estás jugando fútbol. Wow, fíjate que es la primera persona que me comenta un Mega Man Soccer. Yo jugué. Y me estoy devaluando mi autoestima, porque yo jugué los Mickey Soccer, güey. Los juegos de Mickey de Soccer, güey. Y era bien fácil ganar. Bien fácil. De hecho, no se me hace otro juego más fácil. A lo mejor el Iron Man de Xbox. El Iron Man de Xbox está de la mierda. Bueno, pues a mí no me gustó, o sea, los controles son muy malos. O sea, además de que no tiene ganas de jugar ese día el que estamos jugando, pero no se me hace muy bueno, en serio. Sí, digo, estaba muy curiosillo ese de Mega Man. Hasta podías hacer los poderes dando un balonazo. Y matabas al portero y metía goles. O sea, estaba muy... No, a mí se me hizo muy divertido en un tiempo. Y valió la pena tu peso. Sí, en aquel tiempo los cassettes rentados estaban a 10 pesos. Estaba muy bueno. ¿Qué estaba ese Mega Man? ¿Estaba para Super Nintendo? Ah, Super Nintendo, ¿qué se habrá hecho? ¿Qué estará haciendo mi Super Nintendo? No sé, a lo mejor follándose al Nintendo. Descansen pedazos. Pues el mío ahí lo tengo, pero no le funciona la entrada de atrás. Aunque también los controles los tengo demasiado. Los únicos juegos que se han salvado de no volver son el Killer Instinct y el Mario Bros. Los típicos, güey. Y déjame dar un dato, No, ¿cuál es típico? Leyendas, güey. Ah, las leyendas, dice Julio, que son especialísimas esos juegos. Killer Instinct, Mario Bros. Son unas verdaderas leyendas, güey. Ok, ok. Ah, sí, y Mortal Kombat. Ah, y Mortal Kombat, porque Julio mama Mortal Kombat. No digo que quién, ¿no? Y Kirby. Y Kirby. No, ¿Kirby? Kirby. ¿Eh? El monillo rosa que parece un huevo rasurado. Ah, Kirby, güey. No, güey, no, yo dije Kirby. Ay, güey, voy a mamarse la a Tarantino, güey, porque... Sí, güey, me cagan las bolas. No, les voy a dar un dato extra sobre Mega Man. Mega Man, los güeyes, los creadores de Mega Man, güey, ¿sabes en qué se basaron para crear a Mega Man? Se basaron en la serie manga y anime ya de Astro Boy. Fíjate, qué curioso. Pero, vaya, se relata que es lo mismo, güey. Es un güey que es un niño que lo hace robot. Y aquí no, es un chavo que se ofrece para que lo hagan robot. Astro Boy con casco. Algo así, y sin los piquitos curiosones. Y azul. Y más acá, más peñaqueado. Un voz de niña. Pues no sé, güey, no, casi nunca le escuché la voz a Mega Man. El Astro Boy tiene de, ¡ay, amigo, que no sé qué! Exacto, exactamente. Cagadito, güey. No, no, no. Y con ojos de borrego medio morir, así el Astro Boy. Así, ¡ay, no me mates! ¿No ves que de mis pies sale un fuego y me quema? No, Son hongos. No, no, ¿cuáles son? Para los hongos, usa Lutrimín. Había una serie, no sé si oyeron hablando de esos tipos de caricaturas, güey. O mangas, como les dicen. Mangas, como le dicen, se llamaba Cyborg 009. Que era como el tipo de dibujo de Astro Boy. Estaba chida la serie, pero de verdad nunca me gustó mucho. Era de varias personas que como que se murieron o se iban a morir y las agarró un doctor y les da poderes especiales a cada uno, ¿no? Y pelean así como, bueno, yo vi un pedazo de que pelean como con Apolo y Artemisa, güey. Es como ya de los finales de la serie. No, fíjate que nunca lo vi toda, nada más vi un pedazo, pero no, así de chile, ¿no? Fíjate que estaba chido más que nada porque no tenía nada que hacer, eran las 3 de la madrugada y estaba viendo Cartoon Network. Entonces, perdóname, no tenía otros canales, tenía más TV. Y pues ni modo, no me voy a poner a ver porno, ya se acabó. Sí, además, sí. No, yo desde que se acabó Adult Swim no vuelvo a ver a Cartoon Network en la noche, güey. Adult Swim era muy bueno, no sé por qué lo quitarían, pero pues estaba muy bueno. Recordemos que Cartoon Network es un canal exclusivamente ya para niños. La violencia de los ¿qué digamos? Animes, caricaturas. Ya no hay violencia, más que... No hay nada de violencia. Sí, es que básicamente, güey, pusieron Adult Swim según esto para los más grandes, más crecidos. Pero en fin de cuentas no tiene nada adulto, solo el lenguaje y alguna que otra cosilla. Nomás, pero desgraciadamente sí lo quitaron básicamente sí. Sí, porque me levanto a las 4 o 3 de la mañana y lo pongo y está Johnny Bravo, está la vaca del pollito y pues eso no era bueno. Ah, ¿no te gusta Johnny Bravo? Sí, pero pues no, a las 4 de la mañana que esperas ver a los Wim. Sí, aparte, como dices, güey, la vaca y el pollito a veces tienen material para adultos, pero uno no se da cuenta, güey, porque lo está viendo y está riendo, güey. O sea, para empezar, el tipo de demonio rojo que salía es muy pinche acá, o gay. No mames. El Jaimico, no, tampoco se pasan de lance con ese vato. Jaimico baila y piensa que es mejor que la comadreja, ¿eh? Sí. ¿Jaimico es la estrella del show? Sí. ¿Soy la comadreja? Sí. Híjole, me encanta tu punto de vista, güey. Sí. No, pues vamos a hablar ya de... Nos pasamos al tema principal. Al tema bueno. ¿Saben qué? Mira, hablando del tema principal y lo bueno. Bueno, voy a empezar yo, si no les molesta. Ayer iba, como después de dejar a mi novia al metro, de regreso me subí en Cuauhtémoc. Y como eso de la una, se suben 5 tipos, 16 reggaetoneros. Pero los 5 güeyes eran iguales, son clones uno del otro. El mismo peinado, las mismas camisas y el mismo todo, o sea, son como clones. Los típicos de Yankee acá, los de que vearme, güey, es una combinación muy extraña de Colombia y reggaetonero, güey. Híjole, entonces nos están sobrepoblando clones, güey, de Clone Wars. Sí, advertencia, no se les echa agua porque se multiplican. Híjole, entonces la única forma es de matarlos con ni con la luz del sol. Sí, ese es el tema principal de que íbamos a hablar de provocar. Mi compañero Julio ya empezó a hablar. El tema principal era el tema principal era reggaetoneros y también contraemos. Bueno, no contraemos, pero sino que, mira, en sí la hacemos, la mujer emos, pues es sentimental, o sea, no es una mujer, además de que se ve muy sexy con los pantalones adentrobados, pero un hombre de 30 años, 25 años, de que llorando porque su mamá no le dé dinero para comprarse gel para su peinado emo, es tan migrante que no sé, me decepciona la sociedad, digo, oh, qué tan bajo ha caído. A mí lo que me desespera de las mujeres emo, güey, son sus tipos de peinados bastante estúpidos, güey, que parecen palmeras. No parece pelo, palmeras, güey. A mí me tocó ver dos, tres viejas con ese estúpido pelo, güey. No, y en sí, el peinado ese que traen no es emo, es de los glam. O sea, el emo es una vil copia de todos los géneros que ha existido, o sea, del punk, un poco del heavy, del glam, del... Sí, de muchos géneros, o sea, que se busquen una identidad. Todos los géneros follaron. Y la vasca que salió fue el emo. Perdónenme todos nuestros podescuchos emo, pero ¿saben qué? Pues no. A nosotros no nos gusta mucho eso. No estamos en contra, hagan lo que quieran. Si ustedes son felices con eso, para mí me da igual. Pero, o sea, también adáptate a la idea. Otra cosa que les iba a comentar. Hoy fui a comer al Pollo Loco. Mira qué padre. Y vi unos güeyes que eran acá colombiano chico, y ya iban con su carrito sandwichero. Perdón, ¿colombiano de Colombia o colombiano de que? No, colombiano de Colombia. Ah, sí. Y adivina qué, yo no tomo coca, yo estoy a dieta, ¿va? Y claro, y me serví jamaica, de las del Pollo Loco, y sí lo han probado. Sí, lo he probado. Sí, bueno, no, pero sí, me imagino. Ok, entonces un güey se sirve de uno de los colombianos que yo le digo, fue a servirse hielos y un Sprite. Al momento que se sirve, pone la cadena al lado de donde sirve el vaso. En total, llega agarrando la cadena y su vaso. Al momento que se sirve, la cadena queda atada al empujador de Sprite. Quita el vaso, se retira. Cuando se retira, jala la de Sprite y se tira un chorro. Y lo moja todo. Oh, no puede ser, güey. Oh, es increíble que te haya pasado. Bueno, que haya tocado ver eso. Ay, güey. Estaría muy curado verlo. No, esas cosas son para grabarse, en serio. ¿Dónde estaba tu cámara en ese momento, güey? Deja tú para grabarse, para subirse al blog y a YouTube, güey. Directito. Y hacer feliz a alguien, no sé, es muy bueno. Pues sí, de hecho, los reggaetoneros abundan ya aquí en Monterrey. Díganme a qué en qué antro o en qué, vaya, qué gente no lo escucha, que no lo ha escuchado mínimo una vez en su vida. Sí, pero, o sea, hay mujeres que lo bailan ni saben ni lo que dicen, las canciones están muy... muy estúpidas, además de que se burlan de la mujer. Y las mismas mujeres bailan de sus mismas canciones. A mí se me hace las canciones a veces que son muy, muy, muy, pero muy machistas, güey. En eso sí tienes razón. Son demasiado machistas. Que es eso de, ven, acércate, mami, perrea, güey. O sea, son pinches estúpidas. O sea, las canciones en sí no tienen sentido. Es lo mismo toda la canción. Todas las canciones de ellos es básicamente lo mismo. O sea, tienen el mismo ritmo. Nada más lo único que cambia es la letra. Y dice que cambia porque es muy repetitiva. Está la maldita rola, están dice lo mismo. O sea, ¿de qué es eso, güey? Eso no es música, es una estupidez creada, güey. Deja que tú que sea una estupidez, güey. O sea, que todos la creen y todavía le siguen dando, güey. Y quién sabe cuándo fregado se vaya a acabar. Espero yo que pronto. Perdónenme todas las personas que les gusta el reggaetón. Pero imagínense que su vieja esté bailando el reggaetón. Y hace cuenta que se la están mentando, güey. Ven, te voy a coger y todo eso, y te voy a dar por detrás y por adelante. O sea, ¿les gustaría que un vato les dijera eso a su vieja, güey? No, claramente no. No, pues por eso le digo, güey. Sí, tienen razón ustedes, son muy machistas. No, tampoco, no es por ser machistas, pero así como que la mujer está tan estúpida que no se da cuenta de lo que está haciendo ni de lo que está bailando. Y hasta que después lo escuchan, pero les vale madre eso. Claro, nos referimos a las mujeres que no captan la idea de la canción del reggaetón. Si les gusta el ritmo, ok, para mí me parece igual la canción, pero imagínense, por favor, no se menosprecien, o sea, ustedes valen mucho y merecen respeto. De ti mismo. Recuerda, ojo, mucho ojo. No, no, no, o sea, Oye, güey, ahorita me dio mucha, mucha tristeza. Al chile, me puse a llorar. ¿Por qué? Porque me puse a ver, y les dije en el primer podcast y en el segundo podcast, la televisión local apesta. ¿Por qué? Porque me puse a ver el canal 34, güey. ¿Qué apareció? Apareció el programa Curva con Recta. Bueno, ahorita ya no sé si se llame así. Que noche con Recta, creo. Híjole, güey. No, no, no, no. Está, no sé si lo hacen por humillar a la gente o por hacer más rating. Pero a mí se me hace muy gacho que pongan a bailar a las personas que tienen algún ligero problema mental. Sí, básicamente a mí me tocó verlo ayer, güey, pero porque yo vi, y hablando de eso, el reggaetón de las mujeres, yo vi unas modelos que estaban y dije, ah, pues van a poner a bailar, siempre que las veo un rato, o sea, todo permitido, otra hueva. Pero cuenta que lo estaba viendo y pues metieron unos vatos, y dije, ah, chis. Y al principio los vi y dije, ah, pues pinches ratillos estúpidos, pues van a bailar. Al momento de verlos, y bueno, que el vato les preguntó algo, y al momento de oírlos hablar, de que, ajá, ese vato que está buscando rating de alguna forma. O sea, el vato de lo que vive ese tal recta, de lo que básicamente vive es del puro reggaetón. O sea, sin esa madre, el vato no tuviera feria. Porque cuando no salió del reggaetón, güey, el vato, su programa había ido caído machín, ya nadie sabía de eso. Sí, básicamente es lo mismo, o sea, la abuelita del reggaetón, la abuelita del reggaetón, la niña del reggaetón, el gay del reggaetón, el gordito del reggaetón, al rato que el marciano del reggaetón, no sé, el transexual del reggaetón, no sé, o sea, el hermafrodita del reggaetón, ¿no? Está muy, no, está muy, muy, no sé, o sea, piénsenle, o sea, y toda la gente que lo ve, o sea, todo lo apoya en la chingada, o sea, qué pedo. Sí, digo, nada más se hubieran quedado así, nada más con un programa, güey, de esos, güey, que era la reina del ratón, güey. Con eso simplemente, güey, se hubieran quedado, güey, no hubieran hecho más, güey. Hubieran sacado otro tipo de temas, no, hacer lo mismo siempre. Pero pues no tienen ideas, Eric. Se les acabó totalmente la idea. Quisieron sacarle provecho a la misma idea varias veces, como ya lo hicieron el rey, la reina, el gordo, la gorda, la abuelita, el abuelito, el tío, el primo, el hermano, el cuñado. Primo de las hemorroides. Sí. ¿Qué onda, Julio? ¿Tienes hemorroides? No. Recuerda, si fuera tú, lo haría. Gracias de las pastillas de erección, güey. Ay, me quedé con madre, peleé a ti, ¿no? Pues sí, ¿cómo se llama Pelé? Pelé, ¿no? Dicen que se apellida huevo. No, no voy a decirlo, Julio. No pelé ningún huevo. Sí. No, no, si este vato pensó que iba a caer. Bueno, lo intenté. Sí, hay que darle un punto. Pues sí, güey. La televisión local apesta. Ahorita, de pasada, me dije, vamos a ver qué hay en un miércoles local. Me puse a ver el 12. Y estaba un güey, ¿cómo se llama? Ricky. Enrique Ricky con Q, Ricky con Q. ¿Qué es eso, güey? No mames, güey. Lo vi en volumen 2 y. ¡Ah, chinga! Ese güey ni siquiera me causa una pizca de risa, güey. estaba bueno por el morfo y que se iban a las calles, pero pues, ese güey que no sé, que hay unos, no sé, o sea, como viendo la cara de idiotas. Sí, güey. Y ni siquiera vi a Vanzini, güey. Ni siquiera está, güey. Y, hombre, ya se puso todo objetísimo el programa, güey. Ya ni siquiera está el CBDVD. ¿Cómo crees? ¿Qué fue el CBDD? ¿Acaso estará secuestrado? ¿Lo secuestraron los aliens? ¿Lo secuestró el chico Por del favor, yo doy el dinero por el DVD, güey. ¿Lo No, pues secuestró me lo el regresen. gato del cereal? Adivínenlo en el siguiente programa. El gato del cereal, güey. El tigre, perdón. El tigre del cereal, perdón. Pero como. ¿No es Toño? ¿Ah, no es Toño? No, no, no lo decís para no decir marcas. Que tu madre. ¿Y la cebra, güey? No, ahí anda. ¿Y el duende? Ah, quién sabe. Hubo Bueno, allá hablando, ya estamos en cereales. Imagínate, desde el gay de reggaetón hasta cereales. ¿Quién probó el Captain Crunch? Captain Crunch, no, pues... No, yo no lo hice. Yo no probé ese ni el del pinche tucán patético, el pinche... ¿Cómo se llama? El tucancillo ese de los Fruit Loops. Sí, es estúpido, güey. Yo nada más probé el cornflakes de esos gallitos. Pero nada más. Yo no salí del Kellogg's. Sí, del normal, de Choco Crispies y los azucaritos. O sea, esos tres son la ley para mí. ¿Quién no recuerda, unos, qué digamos, 8 años atrás? Estás sentado en tu sillón, son las 9 de la mañana en un sábado. Agarras una taza, pones leche, pones Choco Crispies y un buen plátano. ¡Au! Y te pones a ver Disney Club. Ese programa estaba chido, muy buen programa, güey, cuando lo pasaba, aquellos tiempos, güey. Pero yo comía, pues, nada más el cornflakes. Vamos a retrasarnos unos 2 añitos más para recordar a Nintendo Manía. ¿Nintendo Manía? ¿Quién veía Nintendo Manía? No, Nintendo Manía es como, no sé, era muy bueno, la neta. Y le recuerdo, no muy bien que digamos, pero recuerdo era Nintendo, cuando yo tenía Nintendo, desde que yo decía, ¡oh, güey! Yo dije, ¡ey, ese es Gus Rodríguez! Ese es el editor de Club Nintendo en cierto tiempo. Y dije, ¡wow! No, por eso voy a comprar la revista Club Nintendo. Y pues la tuve que comprar unos 2 años. Lo divertido de comprar esa revista, güey, es que ponían el rombito, güey, lo ponían en el dibujo, wey, y tú lo tenías que buscar, o sea, como que era de que compras la revista de que, a ver, ¿dónde está el rombo? Pues te veías muy estúpido, güey, buscando el rombo, pero al final de cuentas, pues, te gustaba. Y de que estabas de que, yo recuerdo que compré unas 2-3 revistas y busqué el maldito rombo y por fin lo hallé. Y el rombo. Yo vi uno en una de, también, no sé si era de Nintendo, wey, que venía el club de Jorge Campos, güey. De los... Sí, que tenías que hablabas con Jorge Campos por módico precio. Sí, hablas con tu amigo Jorge Campos 15 pesos el minuto. Y eso era barato en un cierto tiempo. ¿Quién recuerda a Madame Sassou, güey? Sí, de que... Sí, Madame Sassou, güey, me ayudó mucho tiempo en eso. Sí. Sí, de hecho, estaba bien mal hecho Madame Sassou. A mí que era una contestadora, no sé, todo grabado. Presione 1 si quiere que su suerte sea buena. Presione 2 si quiere que su suerte sea mala. Presione 3 si quiere que me lo coja. Cosas así, güey, como que no está tan padre. Sí, la verdad, mejor, sí es cierto como te dices, de que presione el número 1 si quiere acá. Pero a lo mejor era de que presione 1 si quiere saber su suerte. O presione 2 si quiere saber su futuro. Y que como que ya estaba todo y como que la gente de que... Ah, le pico 1 y me hizo una cosa y le pico otra cosa y me va a decir otra. Pero peso el 35, güey, no mames, el minuto 35, güey. Oye, nunca, les pregunto a los dos, ¿nunca han hablado una hotline, güey? Pues, no he hablado una hotline, nunca, no estoy diciendo que nunca lo haría. Pues yo nunca he hablado, güey, porque, ya sabes, en los recibos telefónicos sale todo el pedo, güey. Pero aparte, para hablar, para quedar una fea vieja, güey, te esté diciendo estupideces, como que no, güey. Para estarle jalando el cuello al ganso. ¿Durante qué? ¿3 minutos? Porque cada llamada te cuesta 30 y tantos pesos. Sí, no, es que esa vez estábamos en la casa de un amigo y pues el güey tiene feria y se le decía, no, ya me estoy quitando la camisa, pues después de que media hora, y dice, no, ya me quité el pantalón, después de otra media hora el güey le salió caro el recibo, pero pues, eso fue una noche de locura. Sí, eso también, güey, lo hacen tardado, güey, es mismo, güey, para que pagues más. O sea, de que te, sí, como dices tú, de que te comen, que apenas media hora se quita la camisa, y no, que media hora. O sea, ¿hace cuánto te vas a quitar el calzón y el sostén, güey? Pues se lo estaba desabrochando con los codos, güey. Porque era manca. No, pues no sé, la verdad no sé. Es tu fetiche, Julio, ¿no? No, tengo otros fetiches más feos, güey. Mejor no hablemos de esos. Hasta el próximo podcast. Porque parece ser que ya se nos está acabando el tiempo. ¡Qué rápido se fue media hora! Bueno, entonces, saludos a mi novia Iris, a la Ñorca que no la ha visto, a pues, todos los camaradas que no he visto y no me he topado, pues saludos. Saludos al de la FOME 30, saludos a los de los casilocos, los pedilocos, los trilocos, para todos los que me cotorrean, va. Así es. Aquí un pequeño saludo ya, despidiéndome, un saludo para los Black Hammer ahí de Soli. Sobres, nos vemos el próximo podcast. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué les parece? Sí, yo pues. Sí, está bien. Mañana ya hablaremos de qué hablamos. Sí, sí, para tener un poquito más de tiempo. Tenemos un poco más borrachos que hoy. Claro que sí. Se despide su amigo Alex. Julio. Eric. Esto fue Muerte Cerebral. Hasta luego.